Nadie ha visto ni sabido de los Cylons a lo largo de más de 40 años. Vamos a comenzar nuestro dossier sobre Battlestar Galactica presentando a nuestros compañeros. Raúl Martín, bienvenido. Hola, compañeros. Y también tenemos al coronel Kurz, bienvenido también. Pues bien hallado. Vamos a ver si durante el transcurso de este dossier averiguamos quién es el Cylon de nosotros tres. Pero bueno, el tema está en que a mí me gustaría, antes de nada, que nos explicarais un poquito de dónde surge esto de Battlestar Galactica, aunque este dossier, digamos, está bastante más enfocado a la serie nueva. Hubo una serie antigua. ¿Qué podéis decirnos sobre el tema este de la serie original? Que la verdad es que yo recuerdo haberla visto cuando era niño, pero madre mía, qué mal envejecen estas cosas con el tiempo, Pues sí, la verdad es que, hombre, también pilló a la ciencia ficción televisiva bastante en pañales, ¿no? Y bueno, pues así a modo de introducción, decir que Battlestar Galactica es la reinvención de una serie que lleva por título el mismo nombre, que se emitió entre los años 1978 y 1979, que tenía pues como núcleo la misma historia, ¿no? Trataba del éxodo de unos humanos que se ven obligados a abandonar sus hogares por culpa de una fuerza robótica extranjera que les acosa, ¿no? Y bueno, pues era una serie, yo así un poquito esta tarde, pues antes de ponerme por aquí con vosotros, pues le he estado echando un ojo y madre mía, qué naif que llegaba a ser, ¿eh? Era bastante, a los ojos de hoy en día nos parecería un producto bastante infantiloide. Sí, estoy de acuerdo, es muy muy naif, con episodios autoconclusivos. Con decir que el padre de la serie Bonanza es esa dama, pues ya con eso está dicho todo. Es todo como muy bondadoso, como muy blanco. Era otro tiempo, era la ciencia ficción de entonces. También cabe reseñar que fue motivo de demanda por parte de George Lucas, le acusó de plagiar Star Wars. Yo no creo que sea un plagio tal cual. Sí es cierto, yo creo que en el fondo del pique estaba que gente que trabajó en Star Wars pasó a trabajar en la serie. Luego también la serie hizo cosas un poco así de aprovechategui, como por ejemplo que el capitán Apolo llevaba un peinado prácticamente igual que el de Luke, era una especie de híbrido entre Luke y Han Solo. Bueno, pero sin más, tampoco como para acusarla de plagio, y era la ciencia ficción clásica. Luego, cuando entremos a ver esta serie, veremos que esta ya no es ciencia ficción clásica y que tiene muchísimas diferencias con la serie antigua. Hombre, lo que no se puede negar es que realmente estaba muy, muy inspirada en la saga Star Wars. De hecho, los propios Cylon que iban por ahí, bueno, en realidad eran hombres con trajes de robots, en teoría, recordaban bastante. Yo la primera vez que lo vi pensaba que era una serie que en realidad estaba basada en el universo de Star Wars. Era un niño, era muy inocente y demás, pero pensaba que esos eran los robots imperiales. Luego me di cuenta de que la historia contaba otro tema completamente diferente, pero sí que estaba muy inspirada, ¿no?, en la ambientación Star Wars. Esto es, de todas formas, en aquella época era inevitable, anda que no surgieron productos por ahí que estaban muy a la sombra, ¿no?, del producto de George Lucas. A eso me quería yo también referir, precisamente, porque aproximadamente por esas fechas también se estaba emitiendo una serie dedicada al personaje Buck Rogers, que tenía también unos fuertes vínculos con la serie de Battlestar Galactica, ¿no? Quiere decir que más que plagio, lo que creó Star Wars fue un subgénero que encontró en la televisión pues su pequeño rinconcito, ¿no? No, y el hecho de que luego el propio Dirk Benedict, o sea, Starbuck, acabara formando parte del equipo A, pues siempre nos quedará ahí como una anécdota curiosa. Pero bueno, hoy no vamos a dedicar mucho más tiempo a esa serie original, sino a lo que podríamos denominar la Battlestar Galáctica reinventada, es decir, el remake que ya en 2003 se estrena y que, bueno, nos ha acompañado hasta hace bien poquito. Entonces nos metemos ya directamente en harina con esta nueva galáctica, así a grandes rasgos, ¿qué nos podéis contar? Bueno, pues que se emitió en el canal Sci-Fi entre 2003 y 2009, que empezó como con un piloto largo, entre comillas, que estaba formado en realidad por dos, yo podría llamarlos incluso minifilms, porque era, no era la extensión de un capítulo, eran casi como mini películas. Yo creo que se hizo un poco con la idea de decir, vamos a ver si el producto funciona, y en función de si tiene atractivo para los espectadores, pues seguimos con ella o digamos que lo dejamos un poco colgado, porque lo que es estos dos primeros capítulos de miniserie acaban de una forma trágica y aterradora, y la verdad es que te dejan con ganas de ver más. Después de eso hubo cuatro temporadas más, la primera de ellas con 13 capítulos, las siguientes con 20 capítulos, y luego entremezcladas entre ellos salieron lo que le llamaban webisodios, que es una palabra que particularmente detesto, pues eso, que eran, ¿cómo decirlo?, pues episodios solo salían en la web y que cubrían un poco los huecos. En concreto se hicieron 10 webisodios de estos entre la segunda y la tercera temporada, se hicieron 7 más al finalizar la tercera, que por cierto para mí es con diferencia la más floja de todas las temporadas. Y luego hay una película, una TV movie titulada Razor, que lo que nos cuenta un poco es la historia de la Pegasus, que es una nave que aparece durante el transcurso de la serie. Más allá de esto, alguno quizás eche en falta, y por eso lo vamos a comentar, que hay una película de todo lo sucedido desde el punto de vista Cylon, que se llama The Plan, y también hay un spin-off, que por cierto no tuvo mucho éxito, que se titula Caprica, que es una precuela en realidad de Battlestar Galactica, que tuvo una primera temporada con 18 capítulos. Estos capítulos duraban, como en la serie convencional, unos 42 minutos. Se hizo en 2010 y, aunque estaba previsto que hubiese más temporadas, el bajón de audiencia respecto a Battlestar Galactica fue tan grande que no se siguió. De hecho, luego, si quieres, ya comentaremos porque Caprica dejó de tener lo que realmente daba éxito a Battlestar Galactica, y ya entraremos en ello. Y yo creo que al traicionar un poco ese espíritu de lo que era la serie original, y cuando digo original me refiero a la reinventada, pues fue entre comillas un pequeño fracaso. De todas formas, por si alguno de los oyentes todavía no se ha metido en la serie y quiere empezar a verla, hay que decir que, bueno, lleva un poco a error, porque la primera temporada, si busca por ahí, encuentra el pack, por ejemplo, de la primera temporada, la temporada 1, se va a encontrar con que la serie ya ha arrancado, es decir, no es realmente la temporada 1. Por lo tanto, tiene que empezar por lo que se denomina aquí Battlestar Galactica, la miniserie. En realidad, la miniserie es la temporada 0, por decirlo así, ahí es donde arranca y es ahí donde hay que empezar, con lo cual la temporada 1 en realidad es casi la temporada 2. Lo que pasa es que la miniserie aquí, bueno, pues casi parece que es una película porque dura 3 horas, no hay cortes, es de principio a fin, pim pam, te la ves, son 3 horas, tú puedes hacer la pausa donde quieras. Pero lo cierto es que la historia arranca ahí verdaderamente, nos presenta a los personajes, nos presenta un poco la disposición a la que se va a encontrar luego Galáctica, porque si tú ya empiezas con la temporada 1, el primer episodio va todo trapo y ya están todos los personajes presentados y ya el espectador debe de tener una idea de lo que va la serie. Con lo cual, ojito, los que se quieran meter por primera vez en el mundillo de Galáctica, porque la temporada 1 en realidad es la 2. Hay que buscar la miniserie. Soy el comandante. Debo anunciar que hemos recibido noticias de que un ataque Cylon contra nuestros mundos está en marcha. Ignoramos el tamaño, la disposición o el poder de las fuerzas enemigas, pero todos los indicios apuntan a que se trata de un ataque masivo contra las defensas colonias. Ahora, el cómo y el por qué no importan. Lo que importa es que desde este momento estamos en guerra. Y habiendo aclarado esto, pues no sé si casi deberíamos meternos con los personajes, ¿no? O con el reparto. Reparto y personajes, digámoslo así. Pues todo parte de Edward James Olmos, que es el personaje principal, que hará del Capitán Adama. Pero bueno, luego hay un montón de personajes por ahí interesantes. Bueno, pues sí, la verdad es que la descripción que habéis hecho, tanto de la serie como la forma en que se ha repartido, pues estoy bastante de acuerdo, lo suscribo todo. Solo decir que ya veo que puede saltar un poco la chispa del debate, porque precisamente a mí la tercera temporada me gustó mucho, me pareció que fue muy interesante. Y bueno, supongo que ya pues habrá un poquito más de tiempo adelante pues para hablar sobre este punto. Y bueno, pues así sobre el casting, yo diría que bueno, pues está repleto de actores bastante desconocidos, y aquellos actores que le pueden sonar pues un poco al respetable provienen de campos bastante alejados de la ciencia ficción, ¿no? Prácticamente toda la gente que vemos por aquí, pues si a alguien le suena, los habrá visto más en series, o las chicas quizás las hayan visto por series de temáticas más adolescentes, a los más veteranos pues quizás más en un ramo más policiaco o en otras tesituras. Y bueno, pues igualmente pues se han separado todos de la ciencia ficción a raíz de esta serie, ¿no? No sé, no creo que se haya creado así ningún icono, ni ninguno de estos personajes pues se haya quedado encasillado ya como un actor directamente ya inseparable de la ciencia ficción. Bueno, yo del casting sí me gustaría decir que hay como una balanza muy clara. Por un lado tenemos un par de actores veteranos y bastante potentes. Yo ahí metería a Edward James Olmos haciendo de Almirante Adama, metería a Mary McDowell, que hace de la presidenta Laura Roslin. Creo que son dos actores extraordinarios, no hay ninguna duda sobre su trayectoria. Creo que llevan el peso de la serie y creo que son los que mejor lo hacen. Luego tenemos una serie de actores, digamos, entre comillas, lo de noveles, que algunos lo hacen bastante bien y otros, a mi gusto, se hacen insufribles. Al que hace de Capitán Apolo, lo podemos pasar. Cara Trace, que es Starbuck, porque aquí hay que... Que lo podemos pasar porque no te gusta este hombre, no te gusta... No, digo que hace una interpretación que es pasable, vamos, sin más. Sin embargo, por ejemplo, los que hacen de... Ya lo diré, de jefe Tyrol y de Gaeta, a mí me resultan los dos insufribles. Sin embargo, y es gran parte del atractivo de la serie... El actor que hace de Gaius Baltar, James Callis, me parece que lo borda. Porque este personaje durante mucho tiempo, y hay que decirlo, sostiene la serie. Sostiene la serie porque es el personaje en cual gira toda la serie. Además, es un personaje, y no solo le pasa a este, sino que le pasa a otros, y es parte del atractivo de esta serie, va cambiando, o sea... De repente lo amas, de repente lo odias, porque ninguno es blanco ni negro, son todos grises, evolucionan. Pero retomando un poco lo que es en actuación, ya digo, tanto Adama como Roslin están muy, muy bien sostenidos. Entre los demás, pues hay actores que lo hacen mejor o peor, pero yo creo que en realidad la combinación de unos y otros es bastante fresca. Aunque, como digo, yo con Gaeta no puedo. Y con el jefe Tyrol tampoco. Bueno, de todas formas, aquí cabe decir que aunque los personajes son, en teoría, los mismos que aparecían en la serie original, hay ligeros cambios. Así, por ejemplo, Starbuck, el Dirk Benedict del equipo A, como digo, aquí de repente lo convierten en una chica, interpretada por Kathy Sackhoff, Y bueno, pues sigue siendo Starbuck, solo que aquí pues se llama Cara Trace. Creo que es un personaje que le, bueno, le pega 100 patadas al personaje original en todos los sentidos. Tiene además una trama particular muy interesante, sobre todo al final uno no sabe muy bien. Hay muchas teorías, yo no, luego a lo mejor os pregunto a vosotros qué pensáis, porque a lo mejor al principio es un poco duro hablar del final, pero bueno, me gustaría saber cuál es vuestra teoría de lo que le ocurre al personaje de Starbuck, porque es así un poco raro. De todas formas, déjame insistir en que esta serie ha tenido mucho tirón entre el público que no es aficionado a la ciencia ficción, precisamente porque tiene muchos otros temas que van más allá de la ciencia ficción. Y ha tenido muchísimo tirón, yo creo que posiblemente sea la serie que más tirón ha tenido entre el público femenino. Y gran parte de eso es porque hay muchísimos, muchísimos personajes femeninos en la serie, pero muchísimos, y además todos ellos de importancia y de poder, porque por ejemplo, no hemos comentado, pero está el personaje de Caprica 6, que está vinculada al doctor Gaius Baltar, que es un personaje muy poderoso. O tenemos, por ejemplo, el de Bomber, que es una piloto, que también está, que tiene otra importancia también en la serie, porque, bueno, tampoco vamos a entrar en spoiler, porque si digo cuál es la importancia, podemos destrozar la serie al que no la haya visto. O, por ejemplo, aunque se ve brevemente, se comprueba que Adama tiene por encima una oficial superior, que también es mujer. Entonces, hay muchas mujeres en la serie, de hecho, entre las escuadrillas de pilotos hay muchísimas mujeres, se ven mujeres constantemente, y de hecho hay una cosa, por ejemplo, muy interesante en la serie, y es que las barreras de sexos están totalmente vencidas, y vemos exactamente como pasaba, por ejemplo, en Starship Troopers, los baños también, no hay ningún tipo, entre comillas, de problema, ni de falso pudor, ni así de vergüenza. Bueno, también otro personaje, bueno, la verdad es que hay un montón de personajes, podríamos destacar también el coronel Saul y, bueno, otros muchos personajes que hay por ahí. La verdad es que luego se van sumando más y más y más. El tema de los Cylon acaba teniendo mucha importancia porque, bueno, como cualquiera puede ser un Cylon. Ahora vamos a explicar un poquito de qué va esta serie, hacemos así un pequeño resumen inicial y luego poco a poco vamos explorando un poco más esta mitología. Porque en teoría, los Cylon, que son los malos de este universo, bueno, en teoría habían desaparecido. Hacía 40 años que los humanos de las 12 colonias de Kobol, ¿no?, se habían enfrentado contra estos enemigos robóticos y habían desaparecido. No obstante, pues han vuelto y han, de hecho lo vemos en los primeros minutos, como realizan un ataque total, un ataque nuclear total hacia todas las colonias, habiendo infectado con un virus informático a todas las naves y a las, en fin, digamos que las principales fuerzas militares de los humanos, por decirlo así. Y después de que se haya producido este ataque devastador, pues prácticamente se puede decir que la humanidad ha quedado totalmente devastada. Problema, bueno, pues la nave Battlestar Galáctica ya era demasiado antigua, estaban a punto de jubilarla el propio general este, bueno, ¿es almirante? No es almirante, ¿no? Luego acaba siéndolo, pero al principio es comandante solamente, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, me parece que sí. Tiene un rango, pues, por encima de capitán, pero solo tiene a su mando, por decirlo de alguna manera, simplemente una nave. Bueno, eso al principio. Como decimos, pues el comandante Adama está a punto de retirarse, así como están a punto de jubilar la propia Galáctica. Toda su tripulación va a ser destinada a otros puntos. Cuando se produce este ataque, el virus no afecta a Galáctica porque es una nave completamente, por decirlo así, no digital, sino, no sé cómo decirlo, está tan anticuada que el virus ni siquiera puede entrar porque no está en contacto digital con el resto de la gente, digámoslo así. Y bueno, pues esto le permite a los integrantes de esta nave pues escapar a este ataque y a partir de ahí pues reorganizarse, aunque hay otras naves que han logrado escapar. Y a partir de aquí ya empieza la historia. He oído que es usted una persona que le tiene miedo a los ordenadores. Se equivoca, en el Galáctica no están interconectados. Una buena red de computadores simplificaría y agilizaría el trabajo a los maestros. Déjeme explicarle algo. Mucha gente perdió la vida a bordo de esta nave porque quisieron ordenadores que les ahorraran esfuerzo. Lamento causarles molestias a usted o a los maestros, pero no permitiré un sistema de red computerizada en esta nave mientras yo esté al mando. ¿Entiende? Sí, señor. Gracias. Disculpe. Vosotros a esta miniserie, con la que arranca la este universo de Galáctica, ¿vosotros qué tenéis que decirme al respecto? ¿Creéis que es un buen arranque? ¿Creéis que la serie es, a lo mejor, es un poquito menos osada y guarda a lo mejor para más adelante? A mí como arranque no me parece mal, la verdad. Consigue llamar bastante la atención, plantear el universo en el que se va a desenvolver toda la trama, y en general lo encuentro bastante acertado. Tengo más remilgo sobre la primera temporada, porque aquí sí que veo que intentaron hacer algunos paralelismos con la serie clásica, que la verdad te quedó bastante, bastante aberrante, ¿no? Pero yo creo que el arranque, pues no está mal. Como presentación de la historia no está mal, y bueno, pues yo creo que mantiene expectante a todo aquel aficionado, al posible aficionado de esta serie, a que se va a encontrar una epopeya de ciencia ficción ya desde el principio con un marcado carácter diferente. Bueno, mira, a mí hay cosas que hicieron desde el principio para alejarse de la serie clásica que me parecen todo un acierto. Para empezar, aquí ya, y esto es un pequeño spoiler, pero no pasa nada porque se ve prácticamente en el primer episodio de la miniserie, los Cylon ya no son un pueblo extraterrestre que ataca a los humanos. Los Cylon son una creación del ser humano que se vuelve contra el ser humano después de haber desaparecido durante mucho tiempo. Y además, curiosamente, los Cylon tienen más puntos en contacto con el espectador prácticamente que los humanos que aparecen en la serie. ¿Por qué? Pues que, por ejemplo, los Cylon tienen una religión monoteísta, mientras que los humanos de la serie tienen una religión politeísta y además muy, muy, muy, muy griega. De hecho, aquí... De todas formas, un momento, antes de que empieces con este tema, que me parece muy interesante, hay que explicar, me parece que no lo hemos explicado, los Cylon pueden ser, o sea, normalmente tenemos el estereotipo de que los Cylon son grandes robots de combate, pero en esta serie se crea un nuevo concepto que no estaba en la serie original, y es que los Cylon han creado Cylons con apariencia humana, es decir, lo que podríamos comparar con los replicantes de Blade Runner. Son robots, son máquinas, son artificiales, pero tienen el aspecto de un humano, sudan, sangran, etcétera, etcétera. A partir de aquí, están mezclados entre los humanos como espías. Sí, porque hay muchos que llevan ya décadas llevando una vida como seres humanos normales y corrientes, con lo cual ahí entra un poco el gran componente de quiénes son los Cylon, quién puede ser un Cylon. Y esto, desde el principio hasta el final de la serie, siempre tenemos un poco esta sospecha de quiénes pueden ser Cylon y quiénes no. Entonces, sí, ya a partir de aquí, un poquito el tema que será hilo conductor alrededor de toda la historia, que es la identidad verdadera de las personas, ¿no? La identidad verdadera del individuo, que en muchos casos pues los personajes se sorprenden a sí mismos de su origen, hasta incluso los que son humanos, y se dan cuenta de que la identidad que ellos creían no es ni remotamente la que finalmente van a llegar a ser, ¿no? Es, por ejemplo, como decía antes Kurz, el caso del doctor Gaius Baltar, ¿no? Aquí tenemos prácticamente pues el icono del personaje que va cambiando de identidad a medida que va sucediendo los diferentes acontecimientos de la serie, hasta llegar a un punto de que al final pues sorprende a propios y extraños con lo que llega a ser, ¿no? De hecho, es muy importante lo que acabas de decir, porque mientras que hay algunos Cylon de estos de apariencia humana que saben que son Cylon, luego hay otros que no tienen ni idea y de repente un buen día pues descubren lo que son, ¿no? No vamos a hacer spoilers ni vamos a decir quiénes son, pero lo cierto es que, claro, su vida cambia radicalmente porque han llevado el estilo de vida humano y se sienten tan humanos que cómo de repente pueden abandonar todo eso y dedicarse al plan Cylon, ¿eh? Es algo que de algún modo pues va a conseguir que algunos personajes tengan una especie de crisis de identidad. Y todo esto, desde el punto de vista argumental, es genial. De hecho, yo creo que esta serie, uno de los aspectos más interesantes es que no es ciencia ficción solamente de disparos, de láseres y ya está, sino que nos cuenta unas historias humanas y un montón de comecocos que tiene cada personaje, que bueno, o sea, se explota hasta límites que en algunos momentos son incluso difíciles de seguir. Bueno, has dicho de disparos y de láser, y fíjate si es rara esta, entre comillas, rara dentro de la ciencia ficción, que de hecho no hay láseres, todo lo que se dispara son proyectiles y uh-huh. bombas y nucleares, ni siquiera tenemos tecnología láser, o sea, tanto los Cylon como los humanos emplean proyectiles. Cierto es que cuando se ven en las batallas espaciales se ven luminiscentes, como si fuesen, para el que conozca un poco de armamento, como si fuesen balas trazadoras, porque si no, disparar un proyectil en el espacio no sabría dónde está impactando, claro. Porque no ves cuál es su recorrido. Y por ejemplo, mira, esas, las batallas espaciales, y ya aprovecho para decirlo, para mi gusto están perfectamente realizadas. ¿Por qué? Primero, porque se intenta dar al espectador un poco lo que es la sensación del combate en el espacio. Y por eso, si lo recordáis, hay muy poco ruido, porque en el espacio apenas hay ruido. Entonces, cuando se ven las tomas de los pilotos, en realidad lo que escuchan los pilotos son pocas cosas. Las explosiones no son grandes explosiones. ¿Por qué? Porque en el oxígeno falta en el espacio. Entonces, aunque una nave explote, enseguida se consume. Luego, las batallas, las naves, que son los Vipers, tienen una movilidad espectacular. Tienen retropropulsores y no solo hacen un vuelo lineal, sino que hacen que recordaría un poco al vuelo atmosférico, sino que hacen un vuelo totalmente distinto y hacen unas cabriolas espectaculares. Todo eso está muy muy bien hecho desde el punto de vista técnico. Y luego hay otra cosa que me llamó mucho la atención, y es que cuando hay imágenes tanto en el exterior y a veces en el interior, se tiende a utilizar una sobreexposición del azul y el grano de la película se ve. Entonces le da eso un ambiente todavía más oscuro, porque eso sí hay que decirlo, la serie es oscura, oscura por momentos, pero muy, muy, muy oscura. Yo es que, mira, siguiendo el hilo de lo que tú has planteado, casi casi se podría decir que Battlestar Galactica es una serie retrofuturista, ¿no? Porque muchos elementos son actuales. Es que depende de cómo lo mirásemos, en cierta manera, en muchas ocasiones te transmite la sensación de que la tecnología que tienen es la que disponemos nosotros en la actualidad, o incluso un poquito anterior, ¿no? Nosotros estamos viendo, por ejemplo, el puente de mando de la Galáctica y transmite la sensación de ser pues un buque de guerra normal y corriente de lo que podría ser la actualidad, ¿no? Un portaaviones o alguno de este tipo. Creo que es muy interesante la conjunción de tecnología que se hace, porque la verdad es que no estamos ante grandes alardes de imaginación futurística, ¿no? Sí, sí, bueno, más parece más un submarino de estos de guerra, porque no hay unos paneles de visión. ¿Perdón? Como decías tú, además, como la nave es antigua, salen unos telefonacos para la comunicación interior, y luego pues la nave, como es vieja, en cuanto la dañan empieza a crujir. Yo no sé si os acordáis, por ejemplo, llega un momento en que ya la nave está tan reventada que le tienen que aplicar una especie de pintura orgánico inteligente Cylon para que aguante un poco más. Además ahí hay un mosqueo, porque es casi como prostituir la nave. Pero a mí eso me parece súper fascinante, porque es como, sí, como si la propia Galáctica, que siempre ha sido un personaje en sí, perdiera su factor humano y ya fuera casi Cylon. Es una cosa ahí un poquito, es para mí me parece un toque brillante, pero sí, es verdad que sí. Dime. Que la nave además es muy protagonista. Además, si tú te acuerdas, al final hay un momento en el que tienen que dar el último salto estelar, tienen que meter ahí las coordenadas en el Dradis para hacer el salto, y no saben ni siquiera si lo va a resistir. Entonces, yo cuando ocurra eso, le pido a los espectadores que se fijen, porque cuando la nave aparece es que se comba literalmente, dices, o sea, está a punto de partirse por la mitad. Es que da pena, es como decir, ha llegado el montón de chatarra más rápido de la galaxia, después del Halcón Milenario, claro. Bueno, pero vamos a ver, también es cierto que la nave era muy analógica y por lo tanto pues Bueno, la iban a retirar. Hay que decir que al principio de la serie estaban a punto de jubilarla ya del todo. Y que haya aguantado todo lo que ha aguantado a lo largo de todas estas temporadas, pues bueno, era normal que al final llegara, pues eso, como un galeón ya muy, muy, muy viejo que está a punto de hundirse. Y la verdad sí, es que es genial, es genial. Pero eso no explica, tampoco la poca tecnología de la que se hacen alarde en los capítulos, porque tú piensas que entre las naves, corregidme si me equivoco, pero está la nave presidencial. Entonces, ahí sí que estamos hablando de que tiene que ser un artilugio de tecnología punta. Y tampoco vemos grandes alardes de tecnología en este caso. No sé, a mí me da la impresión que es un efecto buscado de hacer que el espectador no se complique la vida con grandes analogías futurísticas de ciencia ficción y que se preste atención al tema que en realidad pues los creadores quieren mostrarnos, ¿no? Me parece que es un poco para no despistar, ¿no? Para que nos concentremos en lo evidente y nos concentremos en lo realmente importante. Son militares y casi son reconocibles, o sea, es un uniforme que no corresponde a los que conocemos, pero podría entrar dentro, o sea, tiene cierta lógica. Hay alguna cosita que es un poco más diferente de del mundo que conocemos, pues por ejemplo, si te acuerdas, tienen unas hojas pues que son como muy poligonales y algunas cositas así, ¿no? En vez de tener folios cuadrados, pues los tienen poligonales. Hay algún juego de pirámides y cositas así, pero en general digamos que es una cosa reconocible. Me parece una cierta más. Si seamos sinceros, si aquí se hubiesen puesto a inventar una arquitectura muy diferente, a vestirlos con trajes plateados y cosas así, pues resultaría un poco, entre comillas, ridículo. Bueno, acertado hasta según qué punto, porque también el tema de la tecnología nos plantea bastante incongruencias, ¿no? Porque, bueno, quería tocar este tema más adelante, pero me parece que ha salido bastante a colación en este momento. Se está ensalzando el uso que se hace de la tecnología, pero por otro lado, creo que hay pues elementos un poco que rechinan, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo es posible que una cultura que es capaz de generar un nivel de tecnología suficiente como para crear una inteligencia artificial primigenia que tome vida y luego se desarrolle como especie propia, le sea imposible curar el cáncer? Eso ahí me parece que es algo que choca bastante, ¿no? Y ya no solo el cáncer, sino que también vemos que el nivel tecnológico del que disponen los humanos no les llega ni siquiera les alcanza para poder generar tecnología biónica que pueda sustituir un ojo o piernas, ¿no? Como vemos el caso de que hay personajes que quedan mutilados a lo largo de la historia y no se les puede reponer los miembros que pierden. Ya, pero yo creo que eso es algo perfectamente entendible. ¿Por qué? Porque los responsables de la serie no se quieren ocupar de esas, entre comillas, incongruencias, porque quieren tratar otros temas y por eso la serie habla sobre todo de moralidad, de amoralidad, y se toman decisiones muy duras, porque para la subsistencia de la raza humana se hacen cosas que realmente en algún momento son hasta cuestionables moralmente. Y de hecho hay una cosa que es muy interesante en la serie, y es que el número de supervivientes, digamos, el primer día después del holocausto, es un número cerrado. Y está puesto ahí como referente. Han sobrevivido tantas mil personas. Y de hecho ese contador se va viendo a lo largo de la serie y va disminuyendo porque va muriendo gente. De hecho hay un capítulo muy sentimental en el que hay un alumbramiento y el número, por un momento, en lugar de descender, aumenta. Entonces, digamos que esa es un poco la idea. La raza humana, lo que queda de la raza humana, tiene que sobrevivir. Y para que eso sobreviva, pues, tenemos que hacer prácticamente de todo. Y eso es realmente, y yo creo que por eso tuvo éxito la serie, porque se dedica a ese tipo de cosas. Mucha religión, entre comillas, mucha moralidad, y además sin posicionarse nunca de un lado o de otro, porque siempre los personajes varían. Hay veces que hacen una cosa y la contraria. Y de hecho, es el espectador el que se tiene que poner en un lado o en otro, o incluso en algunos momentos en el lado de los Cylons, si así lo quiere. De hecho, este era un tema que yo quería tocar, porque en efecto, aquí los personajes no hacen siempre de buenos o siempre de malos. De hecho, el mismo capitán el mismo comandante Adama, junto con la presidenta Roslin, hay veces que, bueno, pues que nos, es como si, casi como que nos ponemos de su parte y otras veces decimos, bueno, ¿de qué va este nazi cabrón haciendo este tipo de cosas? De algún modo, es el espectador el que debe decidir bando y en muchas ocasiones es todo tan ambiguo y todo tan gris que no todos los espectadores van a irse a posicionarse en el mismo bando, sino que cada uno elegirá, en fin, en qué punto va a hacer X cosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso, voy a intentar no hacer mucho spoiler, pero en el caso en el que Gaeta, en fin, hace lo que hace, la decisión del comandante Adama para muchos puede parecer a lo mejor un poquito excesiva, pero la verdad es que, bueno, sí, aunque todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer, todo el mundo tenía sus motivos y no hay nadie que haya hecho el mal por el mal, porque ¿qué es el mal y qué es el bien en esta saga? Y como tú muy bien dices, Kurt, en muchas ocasiones uno se posiciona en lugar de los Cylon, porque la verdad es que ellos tienen razón. De hecho, a mí esto de que los personajes no sean buenos o malos, sino que dependiendo de la situación tú puedas ponerte a su lado o en su contra, me parece que es brillante y esto se ve muy poco en las historias de ficción. Mira, sin entrar en spoilers, por ejemplo, estoy pensando en un capítulo, por ejemplo, la presidenta Roslin hace justo exactamente lo que 34 capítulos antes le habría reprochado a Adama que hiciese. Y Adama hace en un capítulo justo lo que le había reprochado a Roslin que hiciese. Entonces eso te queda al final la sensación de, dice, joder, es que ni uno tenía razón en un momento ni la tenía después, sino que hay veces pues que la situación te arrastra, que a veces una cosa es necesaria o que tú mismo te das cuenta de que tenías un posicionamiento errado. Porque a Adama lo vemos en un momento dado dejar gente atrás para salvar a todos y en otro momento dado le vemos arriesgar a todo el mundo para salvar a alguien. Y, joder, esto no es congruente. Sí, no, hombre, aquí está claro que, de hecho, hay un momento en el que su propio hijo le dice a su padre, bueno, o sea, no debería contar esto, pero bueno, no lo voy a contar porque ya entramos en lo de esos spoilers, pero sí que viene a cuento de esto que acabas de decir, ¿no? Que él mismo llega a reconocer en un momento dado que si el que estuviera en peligro fuera su propio hijo, vamos, ahí hasta el último arriesgaría el culo para salvar a su hijo. Pero claro, hay gente más importante o no, dependiendo. Digamos que aquí los personajes no son muy objetivos y muchas veces pecan de egoístas, porque todos los personajes al final en algún momento pecan de egoístas, ¿no? Pero a mí no sé, creo que es uno de los grandes valores de esta serie. Y luego no lo hemos comentado, pero por ejemplo Richard Haas, que es el que hacía de Apolo en la serie vieja, aquí hace el personaje de Tom Zarek, que es un, entre comillas, político terrorista y que, joder, dices, debería ser el malo, ¿no? Pues en realidad no es el malo, o sea, lo que hace efectivamente moralmente puede ser censurable, pero tú ves que es un tío comprometido, que lo que hace, cree que lo hace, está convencido de que lo hace por el bien de la humanidad. O sea, hasta ese punto la serie es, entre comillas, tan ambigua. Y de hecho hay también un momento que todo el mundo hace un paralelismo, y creo que es acertado, con el holocausto judío, que es cuando los humanos se quedan encerrados en un gueto. Y ahí se ve las miserias de los humanos contra los humanos. Y eso, por ejemplo, es una parte de la serie que me parece redonda. El problema de eso es que luego derivó a que la serie diese un bajonazo, porque fruto de esa estancia, los personajes, entre comillas, y en eso ya veo que, por lo que ha dicho antes Raúl, no va a estar de acuerdo, entran en un periodo, entre comillas, de depresión. Y esa parte me parece bastante más plana, están todos como muy deprimidos, todos como recordando esta parte del gueto y del holocausto, y a mí me parece que la serie baja bastante. Aquí, para que nos centremos, la gente que hemos estado, que hemos seguido la serie, estás hablando de la etapa de Nueva Caprica. Nueva Caprica. Vale, pues a mí me pareció muy acertado porque, bueno, situándonos un poco, estamos hablando del principio de la tercera temporada y creo que fue un golpe de efecto pues bastante valiente, que cambió el rumbo de la serie y nos sorprendió pues a propios y extraños, ¿no? Porque era un comenzar de nuevo que tiene mucho que ver con el tema de las identidades del que hablaba antes, porque todos los personajes aparecen desdibujados, personajes que antes tenían puestos relevantes quedan relegados a funciones muy básicas, ¿no? Vemos que se establecen bandos, crean alianzas, se deshacen otras tantas, y a mí me pareció que tuvo su duración justa, precisa y exacta para que no se produciera lo que tú dices, de que acabara agobiando y acabara cansando, y sí que resultara un giro de efecto interesante que, por otra parte, pues fue prácticamente ya el último giro que hubo de estas proporciones, porque luego creo que la serie ya tomó unos derroteros algo más acomodaticios, ¿no? Y sí, pues a mí la verdad es que es una de las partes de la serie que más valoro una vez ya la rememoro. Estamos muy lejos de casa. Hemos saltado más allá de la línea roja al espacio inexplorado. Con suministros y combustible limitados, sin aliados y ahora sin esperanza. Quizá habría sido mejor una muerte rápida en las colonias con nuestras familias, en lugar de morir aquí lentamente en la desolación y oscuridad del espacio. ¿A dónde iremos ahora? ¿Qué vamos a hacer? La vida tuvo su comienzo ahí fuera. Esas son las palabras iniciales de los manuscritos sagrados, y nos fueron dichas por los dioses de Kobol hace innumerables siglos. Y nos explicaron con claridad que no estamos solos en este universo. Elosha, hay una decimotercera colonia de la humanidad, ¿no? Sí. Los manuscritos hablan de una decimotercera tribu que abandonó Kobol. Viajaron muy lejos hasta un planeta llamado Tierra, que gira alrededor de una estrella desconocida. No es desconocida. Yo sé dónde está. La Tierra. El secreto mejor guardado que tenemos. Su localización solo era conocida por los comandantes de alto rango de la flota. Y no nos atrevimos a hacerlo público mientras la amenaza Cylon se cerniera sobre nosotros. Ahora tenemos un refugio a donde ir. Un refugio del que los Cylons no saben nada. No será un viaje fácil. Será largo y arduo. Pero os prometo lo siguiente. En memoria de los que yacen ante nosotros, lo encontraremos. Y la Tierra se convertirá en el nuevo hogar. Eso decimos todos. Eso decimos todos. Decimos todos. Eso decimos todos. Eso decimos todos. Eso decimos todos. Eso decimos todos. Eso decimos todos. Eso decimos todos. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. La Tierra no existe. Se lo ha inventado. El presidente Aldar y yo hablamos una vez de las leyendas que rodean a la Tierra. Él no sabía esa localización secreta de la Tierra, y si el presidente no sabía del tema, ¿qué posibilidades hay de que usted lo sepa? Tiene razón. La Tierra no existe. Todo es una leyenda. Entonces, ¿por qué? Porque no basta solo con vivir. Hay que tener algo por qué vivir. Pues que sea la Tierra. Nunca se lo perdonarán. Es posible. Pero entre tanto, les he dado a todos una oportunidad de sobrevivir. ¿No dijo usted que lo más importante era eso? ¿La supervivencia de la raza humana? ¿Quién más lo sabe? Nadie más. Muy bien. Le guardaré el secreto. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría que nos centráramos un poquito en todo ese tema que tiene que ver con las relaciones que surgen a lo largo de esta serie, porque lo cierto es que, bueno, vemos que en efecto esa relación que había entre el comandante Adama y la presidenta Roslin pasa por diferentes momentos, hasta el punto de que sean enemigos archinémesis, al punto de estar tan unidos que ellos contra quien sea, ¿no? Y dilo claramente, una historia romántica de amor otoñal. Es eso. Al final no es folletón novelesco, pero al final sí tiene un poco eso de amor romántico otoñal que tiene su punto también, ¿eh? No lo digo como crítica. Pensaba que ibas a decir en lugar de folletón, folleteo. Tienes razón, porque tampoco hay mucho folleteo en ese sentido. No, hay poquito. Luego hay algunas relaciones que están metidas con calzador, como el momento en el que Duala, la chica esta negrita, y Apolo, de repente, o sea, de un minuto a otro, de repente se sienten atraídos y, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, había que contar otra historia distinta para que tuviera el final que al final acabamos viendo. Pero normalmente las relaciones están un poquito mejor tratadas y se van desarrollando a lo largo de los capítulos. Luego hay otra, para mí hay otros dos grandes binomios, porque aquí hay mucha relación de pareja. Porque sí que podemos decir que Apolo y Starbuck tienen una relación que da mucho juego. Sí. Pero la tienen también, que me encanta porque es divertidísima, sobre todo por varias cosas que pasan, Gaius Balta con Caprica 6, uh-huh. y luego la del coronel Soul Tate con su mujer, que es lo típico de un hombre que está con una mujer que es su ruina y su perdición, pero no se puede desprender de ella. Y tienen momentos muy buenos y ahí, fíjate, esos dos también son dos actores veteranos, no han tenido muchos papeles así de grandes protagonistas, pero creo que están también los dos muy bien. Y retomando un poco lo que decía de Gaius Balta y Caprica 6, sin entrar en mucho spoiler, porque se ve enseguida, Caprica 6 para Gaius Balta en realidad es una visión que solo ve él, al menos durante gran parte de la serie. Y eso lleva a una serie de situaciones no cómicas, sino con mucha chispa y también muy muy novedosas, que es realmente brutal, porque además la relación que tienen es una relación absolutamente espectacular. Hombre, a mí una de las relaciones que más me gusta es de amistad, no de amor, porque el rollo que hay entre el coronel Taig y el comandante Adama es maravilloso, sí. Sobre todo en un punto concreto de la trama en la que deberían estar enfrentados. Y aún así, en fin, es que su amistad es más poderosa que ellos mismos, ¿no? Y que sus principios, ¿no? A mí me parece que estos dos personajes dan un juego tremendo. Sí, pero mira, es un poco de condescendencia, ¿no? Por la parte de Adama, ¿no? Porque al coronel Tag lo vemos como el típico personaje atormentado, siempre al borde del precipicio, que si no fuera por su gran amigo Adama ya hubiera acabado de caer por completo, ¿no? La figura de Adama es un poco como el amigo que está ahí, que no lo deja ya terminar en la perdición del alcohol y de la depresión y tal, ¿no? Creo que es un poco condescendiente, ¿no? En realidad yo creo que Adama no necesita a Taig, sino que más bien lo está cogiendo bajo su parece ala. Un submarino, porque yo siempre la relación entre estos dos la he visto como la relación de dos lobos de mar de submarino. O sea, es como decir, cuando se están tomando ahí, se están mazando los dos a whisky, los dos en el camarote, es que lo ves como si fuese el capitán de un submarino y su primero, que es que tiene que haber tal relación de proximidad, y han tenido que sufrir tanto juntos, y además son dos lobos de mar que han pasado por 100.000 batallas, que eso están unidos, digamos, más que un matrimonio, eso no lo rompe ni una bomba nuclear. De hecho, era lo que yo estaba intentando decir antes, que bueno, como juntos se han enfrentado durante tanto tiempo a los Cylon, cuando Saúl, en fin, sale del armario, no, vamos a decir esto entre comillas, para no decir la verdad, y no hacer spoiler, el propio Saúl Taig no tiene más remedio que repudiarse a sí mismo, ¿no? Está tan acostumbrado a odiar que se tiene que despreciar un poco a sí mismo. En fin, debemos dejar de hablar porque se nos pueden escapar algunos spoilers sin querer y demás. De todas formas, tú antes, Kurt, has empezado a hablar de los conceptos religiosos, que a mí me ha parecido un tema bastante interesante. En el sentido de que es curioso, pero son más ateos los humanos que los Cylon. Curiosamente, los Cylon, que fueron creados por los hombres, creen más en Dios que los hombres, que en teoría fueron creados por Dios. Es curioso, ¿no? Estas paradojas y este tipo de historias. De hecho, su rebelión es una rebelión religiosa. Totalmente sí, religiosa. De hecho, me parece que en cierta ocasión llegan incluso a usar la palabra yihad, me parece. Sí, sí, la usan. Usan la palabra yihad. Y luego además hay un montón de simbología y luego hay visiones y luego hay, sin desvelar, sin entrar tampoco en mucho spoiler, luego hay, entre comillas, sucesos milagrosos, también porque los hay, y luego, curiosamente, hay, y yo creo que está hecho un poco como reflejo contra estas religiones, hay la creación de una religión propia, realmente una secta que es la que crea Gaius Baltar, que llega un momento en que Gaius, si te acuerdas, crea una secta que además se convierte prácticamente en un harén, porque solo hay mujeres que están como obnubiladas detrás de él, es casi como un gurú, y que está un poco hecho también como para reflejar lo contrario de la religión Cylon, pues que es mucho más, pues eso, mucho más lo que podríamos reconocer nosotros como occidentales, monoteísta. Se busca el bien, y en ese sentido es lo que decía yo antes, casi uno se puede vincular más a los Cylon que a los humanos. Porque los Cylon acaban siendo más humanos, que acaban convertidos en máquinas prácticamente. Esto es muy curioso. De todas formas, mencionas a Gaius Baltar, que es un personaje que es el que más cambios experimenta. Nunca sabes qué va a pasar con él, es impredecible. Acaba incluso siendo presidente de la humanidad. En fin, ha pasado por tantos puntos que no siempre es igual de interesante. A mí me parece que con Baltar pasa un poco que o es el personaje más interesante de la serie o es el que menos lo es, porque como nunca sabes dónde va a estar y cada vez sus paranoias van a más, no sé, hay veces que no te llama, vamos, que no aporta nada, y otras veces que es, vamos, quizá lo más interesante que hay en esa temporada concreta. La gente le ha dicho de todo, sobre todo mezquino, pero para mí lo que es el prototipo del superviviente nato. O sea, total. Las veces que este tío está en el filo de la navaja, que dices, de esta no sale, de esta es imposible que salga, joder, y sale reforzado y dices, este es un fucking crack. Sí, a veces es un poquito cuestionable lo que le pasa, ¿eh? Porque es precisamente eso, que, joder, es que es el personaje que por más diatribas experimenta y luego el tío, pues, prácticamente parece imposible, intocable, ¿no? Parece como si todo le acabara resbalando y que nada le va a acabar afectando, ¿no? A mí, en conjunto, creo que es un personaje que al final me acaba cansando un pelín ya. Su actitud, tanta metamorfosis, joder, al final es que me tiene un poquito ya confundido. Es que acaba dejando de ser creíble. Hay un momento en el que, sí. No sé, se convierte un poco en una especie de, no sé, de personaje que se sale totalmente de los límites de la realidad, ¿no? Que se puede aplicar a este universo. Pero mira, hay una cosa curiosa, y ahora sí voy a hacer un spoiler, o sea, el que no quiera que no lo escuche, que le dé al avance rápido al play. Siendo como es el culpable de el ocaso de la humanidad, en el sentido de que gracias a él los Cylon pueden colar el virus, llevando ese peso encima, que sería para desmoronar a cualquiera, el tío prácticamente pasa de todo y tira pa'lante. O sea, en vez de hundirse, dice, yo soy el responsable. No, pues el tío encima casi a veces hasta que se justifica y sigue adelante. Es increíble. Sí que es cierto, como dices tú, que al final es tanta historia, tanto sube y baja, tanto cambio, tanto, que al final queda un poco increíble el personaje. Pero durante mucho tiempo es el sostén de la serie, sin duda. Bueno, pues ya que estamos en este momento spoiler, ya vamos a ir a tope, y yo os quiero preguntar, porque nunca he tenido la oportunidad de hablar esto con mucha gente, ¿qué teoría tenéis vosotros sobre Cara Trace, sobre ese final? ¿Realmente por qué pasa lo que pasa con ella? ¿Es un ángel, quizá, de Dios, o qué? Hacemos el spoiler brutal ya. Mira, yo creo que aquí hubo un momento en el que los guionistas de la serie eligieron tomar un camino. Yo no voy a decir si ese camino es bueno o malo. Yo posiblemente hubiese tomado otro. Pero en el momento en que toman ese camino, la solución que dan al final solo podría ser una. Y meten, y yo creo que para mí esa es un poco la explicación que subyace, hay una, entre comillas, inteligencia superior, llámale una deidad o lo que sea, que actúa a través de unos ángeles, uno de ellos sería, como dices, Starbuck, que lo que hacen es intentar dar a un producto humano viable. Digamos que ha habido como distintos experimentos fallidos y ahora buscan un nuevo comienzo a través, entre comillas, de una Eva mitocondrial que termine haciendo ese producto viable. Yo creo que un poco es eso lo que se cuenta. Pues yo sinceramente pienso que es una argucia argumental. El personaje, cuando empieza, salvo algún que otro guiño mesiánico, es un personaje normal y corriente, y que el papel que al final se le establece para Starbuck lo podría haber hecho cualquiera, e incluso de una manera más creíble, como por ejemplo la presidenta Laura Roslin. Creo que llega un momento en que los guionistas se tienen que vehicular el final de la historia de alguna manera y eligen a Starbuck, pues como podrían haber elegido a muchos otros, ¿no? Al principio el personaje no te indica que vaya a ser esto, salvo algún sueño que tiene así profético, algunos extraños dibujos que hace, pero te digo, lo que le pasa a este personaje en la primera mitad de la serie es bastante equiparable a lo que le puede pasar a otros tantos. Y al final, pues mira, es la elegida para que se muestre, para mostrarles el camino, pero especialmente no creo que tenga más sentido que si hubieran escogido otro personaje. De todas formas, es que esa figura final para mí no es Starbuck. Entonces, ¿qué es? ¿Un personaje alternativo? Es un ángel con el aspecto de Starbuck. Vale. De hecho, se llega a ver, si no recuerdo mal, se llega a ver el cuerpo de Starbuck. Sí, no, y ella está delante de su cuerpo, de su cadáver, lo cual hace que el Cylon este, pues en fin, se acojone un poco y diga, pero bueno, ¿quién es esta tía? Bueno, no sé, yo estoy de acuerdo a lo mejor con esta teoría, pero también estoy de acuerdo con Raúl en que aquí los guionistas meten con calza, porque se ve que hay muchas cosas que están improvisadas, o sea, el hecho de la elección de los 5 Cylons estos escondidos, que ni siquiera ellos sabían que eran Cylon, no tiene mucho sentido, o sea, es sorprendente porque nadie se lo espera, pero dices, no me cuadra, no tiene, no, o sea, de hecho hay uno, incluso dos, que dices, es que esto no corresponde a ningún plan, por muy plan maestro que sea, es que las probabilidades de que este tío acabara cumpliendo el plan que está cumpliendo en Galáctica, o sea, es de una entre 7.447 millones, no sí. Tiene sentido, no tiene sentido. Sí, pero más allá de esos, entre comillas, inconsistencias del guión, estás conmigo en que sí subyace la idea de que hay una inteligencia que tiene un plan que dirige a través de unas, entre comillas, figuras angélicas. Hombre, eso al final queda bastante claro. Sí. Con el epílogo que tiene, yo creo que de eso no hay ninguna duda. Y entonces, y el plan es un renacimiento de la humanidad mejorado, entre comillas. Con esa, entre comillas, digo Eva mitocondrial, pues para no decir el personaje concreto que sale y de dónde aparece y la hibridación y todo eso. Pero el que vea la serie yo creo que lo entiende. De todas maneras, así un poco haciendo retrospectiva, me parece que la última temporada y media empieza a tomar demasiado peso el aspecto religioso en detrimento de las grandes aventuras y las batallas que habíamos podido ver en la segunda y tercera temporada, y esto, en mi opinión, acaba resultando en cierta medida un poco de lastre. Sí, pero bueno, eso nos permite, por ejemplo, disfrutar del magnífico tema de Bob Dylan y de la música de esta serie, que es brutal, que empieza ahí a cambiar y tiene muchas reminiscencias así como árabes y folclóricas, y está genial. Que eso no hemos hablado nada, pero la música está brutal. No sé a vosotros qué os ha parecido. Que por cierto, para el que esté viendo Walking Dead, el encargado de la banda sonora, que también hizo el de las crónicas de Sarah Connor, es el que hace la banda sonora de Walking Dead. Vaya, interesante dato. O sea, estamos hablando de Richard Gibbs, si no me equivoco. Sí. Richard Gibbs. Bueno, de todas formas, hombre, muy tribal, la música está muy bien. De hecho, la... No, Richard Gibbs no. McPerry. Bueno, Richard Gibbs hizo la música de la miniserie. Es que como la tengo aquí delante, pues le echa un ojo y bueno, me sale ese nombre. No, Bill McCreary. Vale, pues entonces ahora más. Bueno, sobre la serie, hay que decir que bueno, hay dos películas. una Razor que formaba parte de la trama y por lo tanto pues servía de puente entre una temporada y otra. De hecho, aquí en España se incluyó dentro de la temporada 4, creo recordar, que fue en la temporada en la que se vio afectada por la huelga de guionistas y que por lo tanto quedó un poquito así lastrada y demasiado corta. Y luego está The Plan, dirigido por el propio Edward James Olmos, que es un spin-off que no cuenta nada, que no soluciona nada, que es completamente prescindible, pero que bueno, en fin, para los fans de la saga, pues no está mal, aunque no resuelve nada, insisto, y si no la ves, pues no te pierdes gran cosa, porque la película es incluso bastante decepcionante. Pero bueno, la verdad es que las temporadas tienen diferentes episodios, algunas son más largas, otras más cortas, y yo os digo a vosotros, ¿cuál es el episodio o el gran momento de la saga para vosotros? Sé que hay muchos, pero quedaos con uno, vuestro preferido. Yo, como sabía que ibas a preguntar eso, he estado toda la tarde rebanándome los sesos y he elegido la saga del Ojo de Júpiter, que es la historia aquella, es una historia con mucho ritmo, donde al final acabamos viendo que la situación llega a un nivel de tensión prácticamente insospechado, con un cara a cara entre los Cylon y los humanos, y tiene una resolución bastante sorprendente por mi parte. Bueno, pues en lo que a mí respecta, en mi punto de opinión, ¿no? Para mí es uno de los momentos que aúna un buen grado de guión con muy buen ritmo y tiene una buena y especial conjunción entre el lado místico y el lado de acción. Creo que sería una buena metáfora de lo que resulta ser la serie a lo largo de su andadura. Señor Kurt. Mira, voy a empezar con una cosa que me hace mucha gracia, no es lo que más me gusta, pero me hace mucha gracia, que es toda esa fase en la que Apolo está deprimido, lo hacen comandante de la Pegasus, se maza a tomar donuts, me engorda 25 kilos, no hay forma de verlo porque parece una muñeca cepona. O sea, eso es súper divertido, cómo le dan ahí una vuelta al personaje, y yo supongo que muchas aficionadas que tenían la foto de este en la carpeta renegaron de este cuerpo con sobrepeso. Pero para mí los momentos, no es un capítulo concreto, para mí todos los momentos a solas en el cuarto del comandante de Adama y de Saul Tate es lo que más me gusta, porque me gusta mucho el ambiente militar. Yo soy una persona que se ha visto todas las películas clásicas que se han hecho de submarinos y toda esa camaradería y relación entre, digamos, lo que es el capitán y el primer oficial. Me gusta. Además, tienen ahí conversaciones muy muy humanas, desde el problema con la mujer a qué vas a hacer tú con esto, o sobre todo, y es el momento brillante, cuando surge esa salida del armario, por decirlo así. Yo creo que esa conversación que tienen, y lo que dices tú, alguien que está tan convencido de lo que es o de lo que cree ser y de lo que piensa, que hasta se odia a sí mismo. Esas conversaciones que tuvieron ellos dos me parecieron brutales. Bueno, para mí, como momento épico, que siempre para mí será un subidón, fue aquel momento en el que estaban dándole caña a la nave galáctica, que de algún modo había servido un poco de presa, que tenía que dejarse apresar para que la Pegasus salvara a la humanidad, entre comillas. Y estamos viendo cómo la galáctica pues está a punto de ser destruida por las naves de los Cylon. Y de repente pues aparece la Pegasus, comandada por el hijo de Adama, por Adama Junior, por Apolo, y ese rescate me parece pues uno de esos grandes momentazos que podemos encontrar en esta saga. El médico de la nave dice que a primera vista el cuerpo de Liven parece humano. Los órganos internos, el sistema linfático y todo el resto. Bien, bueno, la muestra de tejido arrojó compuestos químicos inusuales durante la cremación que revelan que las muestras son sintéticas. Así que era Cylon. Sí, lo era. Y ahora tenemos un problema. Y muy gordo. Si los Cylon se parecen a nosotros, cualquiera podría ser un Cylon. Es una posibilidad aterradora. Precisamos una forma de separar humanos de Cylons. Ahí interviene usted. ¿Yo? Se dice que usted es un genio. Bueno, yo desde luego daré el máximo. comandante. No diga nada a nadie por ahora. No queremos sembrar el pánico o que empiecen a acusar a sus vecinos de ser Cylons porque no se lavan los dientes por la mañana. Seré muy discreto. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Yo ya no sé si os queda algo por decir. Yo creo que el que no haya visto la serie lo mismo se ha perdido un poco, porque nos hemos puesto a dar un montón de información que yo no sé si no servirá para que se desconcierte un poco el oyente que no sabe de qué va esto. Pero seguro que a los fans pues les hemos hecho rememorar una serie que yo creo que está en el corazón de todos nosotros. Bueno, últimos minutos. ¿Qué tenéis que decir, chicos? ¿Empiezo yo? Tú mismo. Vale, pues yo empezaré sincerándome diciendo que no es mi serie favorita dentro del ámbito de la ciencia ficción televisiva. Sin ir más lejos, encuentro que hay dos series, ahora me vienen a la mente dos series que me han gustado más, ¿no? Una es Firefly y otra es Babylon 5. Las dos las encuentro más acertadas que esta. ¿Por qué digo que las encuentro más acertadas? Pues porque creo que lo que sucedió con Battlestar Galactica es que intentaron hacer una serie muy formal, ¿no? Intentaron hacer una ciencia ficción muy formal y por eso pues le metieron todas las tramas de la religión, la trascendencia, la filosofía y todo esto, ¿no? Pero me da la impresión de que de tan formal que quisieron obtener el producto, al final acaba siendo en ciertos momentos aburridos. Y como he dicho antes, al final de la serie encuentro un poco lastrante que se dejen atrás el lado de las la parte de las batallas siderales y que se concentren más en la trama pues prácticamente completamente teológica, ¿no? Y bueno, pues un poco esa es mi opinión. Creo que es un producto interesante, pero que al final pues quedó un pelín desnivelado. Dicho esto, sí que me parece pues una de las mejores series que nos ha dado de producción propia el canal Sci-Fi y un experimento pues sumamente interesante. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Hombre, yo a mí también me gusta Firefly, pero me parece que yo creo que Galáctica se mea encima de ella. Pero bueno, en fin, aquí estamos en cuestión de gustos. Kurt. Yo para mí está a años luz de las dos que ha mencionado Raúl, pero no voy a entrar en polémica. A ver, yo creo que es una serie de un gran nivel, no es un producto perfecto, tiene altibajos, eso como todas las series. Para los amantes de la ciencia ficción, muy buena serie. Para los que no son forofos de la serie de ciencia ficción, van a encontrar un producto muy atractivo y sobre todo hago un llamamiento a todos aquellos que están casados o arrejuntados y tienen parejas a las que les resulta imposible colocarles una serie de ciencia ficción para ver en conjunto, que prueben con esta, porque como va más allá de lo que es la ciencia ficción y como hay mucha presencia femenina, yo creo que podrán verla con su pareja y no tendrán que verla en solitario altas horas de la noche cuando la otra se haya acostado. A ti lo que te gusta es Tricia Helfer, dilo ya de una vez. No. Yo si me tengo que quedar con alguien me quedo con Boomer. Aclaremos que Boomer es una mujer, ¿eh? No sé, chico. Vale, insistimos nuevamente en lo de los gustos y que no hay nada escrito. Bueno, chicos, pues nada, ha sido un placer. Aquí hemos hecho este dossier de Battlestar Galactica y ahora pues los oyentes tienen que decidir en qué nos hemos equivocado o en qué hemos acertado. Y el que no lo haya visto, pues esperemos que le hayamos picado la curiosidad. Pues nada, chavales, un saludo. Venga, otro para ti. Ha sido un placer. ¡Eso decimos todos! ¡Eso decimos todos! ¡Eso decimos todos! ¡Eso decimos todos! Pueden retirarse. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. ¿En serio? Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! ¡Coronel! ¡Estoy con expediente FDM! ¡Váyase al infierno! Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando La Guarida del Sith, es que sois la Resistencia. Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast, dirigido por Asier Huarte y Cougar 19. Únete a nosotros y formarás parte de la guarida del Sith. Érase una vez, hace mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Friki Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Y aprovechamos este momento justo aquí, habiendo traspasado ya el ecuador de este programa de la órbita de Endor, para aprender unas cuantas cosillas con Kurz y con sus secretos del Japón. Bienvenidos a esta segunda entrega de Secretos del Japón, una entrega que vamos a dedicar a completar lo que es la historia mitológica de los orígenes del Japón. Si os acordáis de la primera entrega, dejábamos esta en el momento en el que el matrimonio entre Izanagi e Izanami se rompía. Izanami quedaba encerrada en el reino de Yomi, e Izanami, sintiéndose muy solo, había decidido regresar al cielo. El caso es que antes de hacerlo, y dado que había estado en Yomi y se había contaminado, el dios debía lavar tanto su cuerpo como sus ropas, y decidió hacerlo en el río Tachibana. De esta acción nacieron tres nuevos dioses, a los que entregó su reino terrestre. A la hermosa Amaterasu la nombró diosa de la luz, y le dio el gobierno del cielo. A Tsukiyomi, el de la noche. Y al dios Amenomoto, al que también se llama Susanoo, el de los mares. Amenomoto era un ser pérfido y envidioso que odiaba la belleza y el poder que atesoraba su hermana Amaterasu, y decidió acabar con ella. Para lograrlo se citó con Amaterasu, y esta, que no se fiaba de su hermano, acudió al encuentro armada con su arco y sus flechas. Amenomoto, que era pérfido y astuto, se comportó dulcemente con su hermana y le hizo creer que la amaba. Amaterasu pidió a su hermano que le entregase su espada, y cuando éste lo hizo, la rompió en tres trozos, y con cada una de sus tres exhalaciones surgió un nuevo dios. Amenomoto pidió a su hermana a su vez cinco collares, y de ellos nacieron cinco dioses. El rey de los mares pidió entonces la custodia de los hijos, pero ella se los negó, aludiendo que todos habían nacido de ella, tanto de su aliento como de sus posesiones. Su hermano enfurecido decidió violar el ritual del festival de la cosecha, taponó los regadíos, derramó el arroz almacenado y defecó en el templo. No contento con esto, Amenomoto mató al ciervo más querido de su hermana, y tras degollarlo, lo arrojó ensangrentado a los pies de ésta mientras bordaba junto a sus ayudantes. Horrorizada por la acción, Amaterasu huyó y se ocultó en una profunda cueva que tapó con una gran piedra que solo ella podía mover. Sin su gobierno sobre la luz, el mundo se sumió en el caos, y el resto de deidades, reunidas en consejo, trazaron un plan para hacerla salir de su escondite. Amaterasu era firme en sus decisiones, y los dioses sabían que solo la curiosidad y los celos podrían hacerla salir, y por eso decidieron montar una fiesta junto a la entrada de su escondite. Los dioses cantaron alzando sus voces, y tocaron música a gran volumen, persuadiendo a la hermosa Ame no Uzume, la diosa del alba, para que bailase. La diosa bailó animada, y se dejó llevar de tal modo ante el aplauso de sus compañeros que terminó despojándose de la ropa. Alertada por el estruendo, Amaterasu corrió un poco la piedra para ver qué sucedía, y al contemplar cómo la diosa del alba le robaba su puesto como diosa más hermosa, decidió asomarse un poco más. Nada más hacerlo, el dios Tajikawa la cogió por el brazo y la apresó, pero no usó con ella violencia alguna. Fue entonces cuando los dioses le entregaron un espejo mágico, para que comprobase que ella seguía siendo la más hermosa, y cuando su espíritu recobró la alegría, la convencieron para que volviese a dar luz al mundo. Hecho esto, los dioses del consejo apresaron a Ame no Moto, y tras cortarle la barba y el bigote, le arrancaron las uñas de las manos y de los pies y lo desterraron para siempre del cielo. Fue entonces cuando se convirtió en dios de los mares y cuando mató con su espada y de un solo tajo a un gran dragón de 8 cabezas. El espejo se convirtió en un símbolo de poder que Amaterasu entregó junto con una joya y la espada con la que Ame no Moto mató al dragón a Jin Muteno, uno de sus nietos. Este Jin Muteno se convirtió en el primer Mikado, es decir, el primer emperador de nombre conocido, y de él, y sin interrupción alguna, descienden en un camino que ha recorrido más de 2.600 años todos los emperadores del país del sol naciente. Bueno, pues con este relato terminamos lo que es el origen mitológico del Japón, y ya para la siguiente entrega de Secretos del Japón nos ocuparemos de un tema de más enjundia. La voz del César. Una sección de análisis sobre las debilidades del señor director. En esta nueva entrega de esta sección, donde a veces me bajaré los pantalones y otras tantas os contaré batallitas de abuelo Cebolletas, os traigo una de esas debilidades que admito que no son grandes cosas, pero ante las cuales no me puedo resistir. Hoy os hablo de Secret Wars. Secret Wars quizá fuera un reclamo para vender muñequitos de Mattel, como se dice por ahí. Puede que sí, qué más da. Era la premisa principal lo que llamaba la atención. ¿Qué ocurriría si todos los superhéroes se enfrentaran a todos los supervillanos en una batalla frontal, en igualdad de condiciones? La batalla definitiva. No funcionaba así exactamente, pero el cómic nos vendía esa idea. No acudieron al enfrentamiento todos y cada uno de los superhéroes Marvel. Algunos personajes principales del universo de Stan Lee se quedaron chupando banquillo como Daredevil o Nick Furia. Y aunque Iron Man sí estuvo presente en la serie, bajo la armadura no estaba Tony Stark, sino Jim Rhodes. Además, el plantel de supervillanos era en comparación bastante inferior numéricamente, aunque a sabiendas de que ellos nunca podrían ser más protagonistas que los héroes, tampoco le importaba a nadie. Los pilares no eran buenos. El terreno sobre el que se edificaba la obra no era apto. Pero aún así, Secret Wars fue un cómic mágico para los que, como yo, éramos críos en aquel lejano 1984. Yo tenía 11 añitos y solo podía comprar un cómic a la semana. Todavía faltaba mucho para que llegara Vértigo o siquiera el Universo Ultimate. Además, 27 años no pasan en balde. Ni entonces el guión de Gene Shooter era brillante, ni el dibujo de Mike Sheck era espectacular. A día de hoy casi podríamos tildar esta obra de estúpida y ridícula. Pero era la oferta más interesante que un niño de 11 años podía leer de toda la oferta de publicaciones de Comics Forum. Cada número estaba lleno de sorpresas, de nuevos e impredecibles enfrentamientos. La batalla nunca fue frontal, en plan todos contra todos. Había bandos dentro de cada bando, camarillas que conspiraban contra sus supuestos aliados, lobos solitarios que aspiraban a ganarlo todo, héroes peleándose contra héroes, villanos peleándose contra villanos, alianzas entre buenos y malos, personajes que morían, relaciones sentimentales que afloraban entre ellos y ellas como un gran hermano galáctico de gente disfrazada. Y en cada página se podía saborear la épica. Secret Wars era una Ilíada, una odisea de superhéroes. Mitología pura. Pero ¿cómo propiciar un inicio o algo así? Pues no podía hacerse de otra forma, había que inventarse una chorrada simple y absurda, o no funcionaría. Te podías complicar y tomarte el guión demasiado en serio, pero si el planteamiento en sí era infantil, volverlo todo demasiado complejo no tendría sentido. Así que los creadores de la saga se inventaron a una especie de dios, que no era dios, pero casi. Se le llamó el Todopoderoso. El Todopoderoso seleccionó a un grupo de héroes y un grupo de villanos. Los teletransportó a un planeta distante en otra galaxia y les obligó a combatir entre sí, si querían volver a casa. El bando ganador podría pedir lo que quisiera, y sus deseos serían concedidos sin reservas. Lo más curioso es que el planeta seleccionado para la gran batalla había sido creado ex profeso por el Todopoderoso, y para ello este buen señor arrancó un fragmento de múltiples planetas para crear una especie de planeta Frankenstein, incluyendo una porción de la propia Tierra. En la sexta página, el Todopoderoso se carga una galaxia entera como simple demostración de poder. Porque yo lo valgo. Dos páginas después, el imparable Ultrón se desata a destruir a todo el que le rodea y se mide nada menos que contra Galactus, que acaba con él con un gesto. Después, Galactus se viene demasiado arriba y acaba atacando al mismísimo Todopoderoso, el cual le da un poco de su propia medicina. Galactus, el devorador de mundos, una fuerza cósmica sin precedentes, derrotado en un instante. Dos páginas después, Magneto y la Patrulla X se alían, como mutantes que son, separándose del resto de superhéroes. Para el inicio del segundo número tendríamos la primera batalla campal entre buenos y malos. Los supervillanos son más bien prácticos para estas cosas. ¡Matemos a los supers! ¡Ganemos el regalo del Todopoderoso! ¡Bien dicho! ¡Venga, va! ¡A por ellos! A partir de aquí, las sorpresas se encadenan sin descanso, número a número. El ansia con la que mis amigos de la época y yo esperábamos el último número de este tebeo nos nublaba el juicio. Spider-Man derrotaba él solito a todos los X-Men en el número 3. Magneto se ligaba a la avispa de los Vengadores. Veríamos a Ultron matar al poderoso Kang en una sola viñeta. El profesor Xavier correteaba por ahí sin la silla de ruedas, en un fallo de récord sin precedentes. En fin, es una historia muy larga. También veríamos más adelante el rostro del Doctor Muerte, y resultaba ser un guaperas. Coloso de la Patrulla X se enrollaba con una extraterrestre despechada por Johnny Storm, la antorcha humana. El escudo del Capitán América, el objeto más sólido del universo, se rompía. asistiríamos al abandono de la cosa del grupo de los Cuatro Fantásticos. Sería sustituido por Hulka en el equipo. Spider-Man conseguía el traje negro que tantos quebraderos de cabeza le daría después. Y todos los superhéroes eran aniquilados de un plumazo por el Doctor Muerte en un momento determinado del final de la saga. No sería definitivo, por supuesto, pero la serie estaba llena de esas sorpresas que conseguían que los críos exclamáramos con cada evento de consideración. Debo confesar que yo nunca me había sentido muy atraído por la Patrulla X hasta ese momento. De hecho, jamás me había comprado un solo cómic de su colección. Pero en Secret Wars descubriría al que estaba llamado a convertirse en uno de mis superhéroes favoritos. Lobezno. Wolverine. Logan. Hasta ese momento no sabía nada de él, pero viéndole hacer las cosas que hacía en Secret Wars, podría decirse que había sido un descubrimiento increíble. Solo por eso, Secret Wars me había hecho un gran servicio. Y desde aquellos tiernos 11 años míos hasta mis 38 del día de hoy, Lobezno siempre ha estado ahí. A día de hoy ya no le dejan fumar, pero en aquella época se metía a los puros doblados. Como dato curioso, en Secret Wars no se fumó nada de nada. Haciendo honor a la verdad, Secret Wars es un cómic que todavía leo de vez en cuando. Y esto lo hago con bastantes títulos, la mayoría de gran calidad. Por lo tanto, esta es una excepción sentimental. Desde el punto de vista de un lector moderno, los diálogos son risibles. Todo ocurre demasiado rápido. La historia parece contada por un niño pequeño. Pero sigue teniendo ese algo especial que nos hace rendirnos ante ese no sé qué que se desprende de sus páginas. Si aceptamos que el protagonista de la trilogía original de Star Wars es Darth Vader, en lugar de Luke y sus amigos, aquí habría que admitir que el verdadero protagonista de Secret Wars es el Doctor Muerte. Y aceptémoslo, al Doctor Muerte le falta solo el sable de luz rojo para ser un Lord Sith. En resumidas cuentas, un cómic generacional, como tantos otros productos que, disfrutados en su día, cuando uno es un pequeño infante, pueden ser idealizados y mitificados, aunque el tiempo suele poner ese tipo de cosas en su sitio. Y Secret Wars sigue siendo una debilidad para este que os habla, a pesar de todo. Un punto débil de importancia. En fin, ser un nostálgico tiene este tipo de inconvenientes. Y en este punto del programa hemos llegado al rincón del oyente donde vosotros sois los protagonistas sobre todos los temas que hemos hablado aquí en el programa y específicamente ahora sobre Galáctica. Nos dijo Sergio Cruz, es la mejor serie de ciencia ficción que existe, el Cylon Scourge. Para mí lo mejor de la serie son los momentos en que Baltar pierde los papeles. Es sin duda una interpretación fantástica, aunque a veces llegué a sobreactuar un poquito. Y sí, es cierto, es que entre nosotros, entre los miembros del equipo hay un Cylon. ¿Quién será? Bueno, pues los oyentes van a decidir. Gregorio de la Rosa dice, me quedo con el Conde Baltar. ¿Conde? Bueno, no sé yo. Juan Carlos Gómez Artigas dice, las seis sobre todo. Me imagino que se refiere a Caprica 6. Jejeje, bueno, fuera de lo majas que son las Cylon y el resto de personajes, para mí ha sido la mejor serie de sci-fi que he visto hasta ahora, aunque el final fuera un tanto bluff, pero se le perdona por todo el resto. Chris Anart dice, el cielo en encubierto es runa. La serie original del 78 no la he visto y me gustaría que lo comentaran a ver si vale la pena. Pues espero que te hayas enterado de algo. Chris Anart. Asimismo, me gustaría saber si han leído alguna de las novelas basadas en este universo y si están buenas. La del 2003 tiene sus cosas buenas y malas. Se refiere a la serie reinventada. Creo que los actores y las escenas especiales son puntos a favor, en contra, y hay muchos capítulos en trascendentes y, en mi parecer, falta de dinamismo. Como saben, los acusaron de robar conceptos de Star Wars, pero eso fue antes. Y bla, bla, bla, bla, dice más cosas muy interesantes. Bueno, Miguel Martínez Cabrero dice, tengo las dos en DVD y las comparaciones entre ambas serían interesantes. Bueno, ya hemos comentado algunas cosillas. Arnis Love dice, yo solo he visto la del 78. Ya te vale, Arnis Love. Y aunque soy muy de Buck Rogers en el siglo XXV, debo decir que a nivel visual es una serie impresionante. Aunque era pequeño, todo papel que tenía delante acababa con dibujos de las naves, rayos láser y explosiones. Cuando era el pequeño, se refiere. Y tal. Bueno, Carlos Álvarez dice, estaba pensando en pedirles este tema. Qué gusto que hablaran de este asunto. Espero que expliquen lo de las series de los 70. Quisiera saber si fue acerca de la primera guerra Cylon y si el almirante Adama salía en esta. Si los personajes eran los mismos. El clon definitivamente tiene que ser Kurt. Vale, bueno. Dice más cosillas, pero nos lo saltamos que tenemos poco tiempo. Sir Beamor dice, me gustó mucho al principio, era muy original. Y que nada más empezar se extermine a la humanidad causaba efecto. Pero luego acababa con hartándome un poco el rollo este que se traía el Baltar ese y me pareció un poco coñazo. Aún así la vi entera y me pareció recomendable. El Cylon es evidentemente Kurt, pero él no lo sabe. Naranja Saruman dice, muy buena la serie de Galáctica, los tres sois Cylon, se os nota a la legua. Luis Martínez Vallés dice, me saltaré el programa ya que no la he visto y quiero hacerlo dentro de un tiempo, cuando ya la tenga vista, os lo escucharé, eso seguro. Bueno, pues con cierto retraso, Luis, pues nada, espero que te haya gustado el programa y la serie. Alejandro Martín Zurita dice, Cylon sin duda el coronel K, que lo descubre en el último capítulo. La mejor escena, cualquier polvete del Baltal. Tú eres un listo, Alejandro. Tú eres un listillo. Personalmente, la mejor serie que he visto. El final, 10 sobre 10. Perfecto. Serpiente Plisken dice, todos en la órbita de Endo sois unos putos Cylon, exceptuando Kurt, que antes de que se inventara el primer robot, ya se afeitaba el bigote. Pues no tiene bigote. ¡Hala, jódete! Álvaro Aguarón Ruiz dice, al fin, una serie casi perfecta. Mi mejor momento es el final de la tercera temporada. Y no digo nada para los que no la han visto. Los Cylon debéis ser todos, entre el trabajo, familia, vicios y vicios frikis, y el programa no debéis ni dormir. Y Antonio J. Repiso nos dijo sobre la serie, que menos que dedicarle media hora a cada una de las temporadas. ¡Claro, hombre, claro, Antonio! Sí. Claro, claro, claro. Porque esta serie se lo merece y encima cada temporada va por unos derroteros muy distintos, así como los roles de los personajes. Bueno, pues media hora cada temporada, ¿cómo que no? Pero bueno, espero que os haya gustado. Por cierto, ha quedado claro que el Cylon encubierto de nuestro equipo era el coronel Kurtz. ¿Y por qué será que esto no me sorprende? Pues porque ya os conozco de lejos y ya me lo sé. Ya, vamos, estas cosas no me sorprenden a mí. Pues sí, Kurtz es el Cylon. Y sobre Secret Wars, el cómic, Jesús de la Fuente dijo, ¡sí, qué grande, qué recuerdos! Enrique Gómez dijo, ya te digo, ¡qué recuerdos! ¡Uf, me hice con un tomo recopilatorio, pero me falta el de Secret Wars 2! Pues no te pierdes nada, hijo mío. Aunque aquello del Todopoderoso era una ida de olla, desde luego que sí. Sí, señor. Ubaldo de Azpiazu... Ubaldo de Azpiazu Puente dijo, sacaron el traje negro por primera vez aquí, se refiere al traje negro de Spiderman. Pues sí, lo sacaron de aquí, de Secret Wars, como hemos comentado. Oni Rodríguez Otero dijo, qué bueno es Secret Wars, ardo en deseos de escuchar vuestro análisis, espero que te haya gustado. Es muy subjetivo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? José Miguel García Campayo dice, el trepamuros siempre fue mi favorito. La verdad es que en Secret Wars Spiderman tenía momentos así bastante destacables y otros momentos en los que pasaba sin pena ni gloria. Así que nada, estos han sido vuestros comentarios así elegidos al azar. Y como ya estamos en la recta final y he ido a todo trapo, me voy a relajar un poquito para deciros que todos los que estéis como amigos de la órbita de Endor en nuestra cuenta de Facebook debéis pasaros a una nueva fanpage que hemos creado, una nueva página en la que lo que tenéis que hacer es me gusta. Sí, es cierto, ahí la cosa está un poquito más condicionada, pero es que la cuenta de la órbita de Endor que tenemos en Facebook, pues como es un perfil personal, es decir, una cuenta para un ser humano con ojos, nariz y boca, y con nombre y apellidos, pues nos pueden tomar por una empresa, fíjate tú lo que son las cosas, y nos la pueden chapar, y de hecho, pues casi seguro que lo harán. Así que iros pasando a la otra también, y vamos a mantener las dos hasta que una desaparezca y nos quedemos solo con el fanpage. Pero no olvidéis el fanpage, porque a partir de ahora casi todas las actualizaciones las vamos a poner ahí, así que tenéis que haceros ahí amiguitos y decir que os gusta, si no, nos vamos a cabrear con todos vosotros. Y también os podéis encontrar en Twitter, No, y en esa casa amiga que es Foros del Misterio también, donde la gente además comenta los programas y se le va bastante la perola. Y recordad nuestro correo, orbitaendor@gmail.com, y nuestra página web, www.laorbitaendor.com. También nuestro blog, laorbitaendor.blogspot.com, donde solamente encontraréis los programas, pero bueno, es como más zen y más fácil de encontrar un programa específico. Bueno, y ya está, esto es todo lo que es, y es todo lo que hay, y hay todo lo que es. La próxima semana no tengo ni idea de lo que habrá, pero ya os garantizo que en Navidades vamos a despedir el año con Star Wars, y lo vamos a empezar seguramente también con Star Wars. Durante estas Navidades va a haber un ciclo de Star Wars en el que vamos a analizar todos los capítulos de la temporada, perdón, de la trilogía original, programa por programa, y después dedicaremos un programa así más rápido, más ligerito, para hablar de la trilogía nueva, de los tres episodios, así un poco del tirón. También hablaremos sobre el universo expandido y nada, vamos, que vamos a tener Star Wars hasta en la sopa. Así todos los que nos lo habéis pedido vais a salir hasta las narices y vais a decir, ya basta, no nos hagáis más caso. Así que nada, os emplazo para que dentro de 7 días volváis aquí a la órbita de Endor. Así que nada, un saludo, sois los mejores, pero nosotros más, eso decimos todos. Venga, un saludo. Join as one, and together we'll cross the river. Nature, watch your heaven. We'll take a lot more than words and guns. Come on, falling by the moon. A whole lot more than riches and muscle. To conquer every mountain. The hands of the many must join as one, and together we'll cross the river. Together we'll cross the river. La órbita de Endor.